Camarada Luis Montás, presidente, secretario general de nuestro Partido Comunista Pacoredo. En esta ocasión, ¿qué tema trae como orientación a los oyentes y seguidores de este programa, la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo? En esta ocasión voy a insistir en la cuestión histórica, pero más que en hechos históricos, voy a referirme a la manera y sentido con que se escribe la historia. Resulta que después de muchas vicisitudes del fenecido camarada Juan Mariñe Álvarez, este al fin y al cabo terminó escribiendo un texto histórico de gran trascendencia para los que quieran conocer las vicisitudes históricas de la formación, creación y desarrollo de la nación dominicana y el correspondiente Estado Nacional República Dominicana. Consecuentemente con esto, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, en dicha sentencia se reafirmaba desde el punto de vista jurídico y por tanto evasivo la condición de nación de la República Dominicana. Y como tal, como territorio soberano, con su Estado Nacional, su idioma, su costumbre, su cultura, tenía pleno derecho a constituir un Estado Nacional libre, soberano e independiente. Esta idea o esta realidad, indudablemente que tenía que causar muchos requemores de parte de los sectores antinacionales y más aún de los sectores de traidores a la soberanía nacional y al derecho de la nación dominicana. Porque con esa sentencia 168-13 volvía a reafirmarse lo que se estableció en la tenida por reforma constitucional del 1929 durante el gobierno de Horacio Vázquez, de que los haitianos nacidos en territorio nacional dominicano, hijos de padres ilegales en este territorio, no tenían derecho a la nacionalidad dominicana. Lo que ciertamente es un hecho sui generis, porque no todos los países, no todas las naciones, tienen la característica peculiar de la República Dominicana, que está establecida como nación en una isla que a su vez ocupa en otro territorio con otro pretendido Estado Nacional una formación que no se puede considerar nación, sino más bien un Estado tribal que no ha perdido su condición original de enclave colonial esclavista, cuyo móvil e interés exclusivo es la destrucción, desaparición y absorción de la nación dominicana. Se trata de lo que se llama Haití. Pues resulta que el argumento de los prohaitianos, particularmente de los agentes del peñagomismo, consistió en que esa sentencia tenía carácter retroactivo, porque reivindicaba, lo cual es lógico y natural, entiendo yo, en materia de derecho, la continuidad del Estado. Si la Constitución del 1929 establecía que los hijos de extranjeros ilegales no tenían derecho a la nacionalidad dominicana y tal principio no se había modificado, pues seguía vigente. Y efectivamente, lo que le dolía a los peñistas es que esa resolución del 1929 descartaba que Peña Gómez fuera dominicano o pudiera ser dominicano, porque es un producto de dos ilegales presentes ilegalmente en el territorio dominicano. Y la sentencia del Tribunal Constitucional hizo saltar por lo menos a dos o tres miembros del Tribunal Constitucional que eran peñistas y por tanto eran prohaitianos, así como hizo saltar al sector fundamental de la Iglesia Católica que siempre ha sido prohaitiano y son la Iglesia Católica, siguiendo la política del Papa Pío VII y de la Santa Alianza Católica, fue quien determinó la llamada de la entrada de las tropas subyugadoras y esclavizantes de Boyer, o sea, de las hordas haitianas. El arzobispo Valera fue el artífice de eso, aunque en el curso del trayecto comprobó la Iglesia que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar prendido en candela y contorneando las caderas. Bien pronto el gobierno ocupante, subyugante de la República Dominicana de Boyer, cerró casi todas las iglesias, salvo la catedral, porque estaba bajo el control en la cercanía de la fortaleza Ozama, que era donde descansaba el centro, el mando de las tropas de ocupación haitianas. Y por tanto, todo lo que allí un cura loco pudiera decir inmediatamente iba a estar en los oídos del Estado Mayor de Ocupación Haitiana. Muy sencillo, por eso esa, la catedral, no fue cerrada. Pero después una iglesia a la que concurrían todos aquellos dominicanos que habían sido aplastados, despojados de su derecho por los ocupantes haitianos, esa iglesia fueron cerradas, como fue cerrada la universidad, y que fue cerrada hasta después de la restauración. Y eso, conociéndose la historia de Otto, en su presencia aquí en República Dominicana, se ve a la clara. Otto, cuando creó el Instituto de Formación de Maestro, no tenía ni siquiera bachilleres para hacer de maestro. Y por tanto tuvo que comenzar de cero. ¿Por qué? Porque la Santa Iglesia Católica esclavista era partidaria de la ignorancia de la población, porque en los documentos católicos se dice bien claro, la sabiduría es del diablo, la ignorancia es de Dios, y por eso vamos a mantener ignorante a todo el mundo. Y como ya no pueden decir eso, lo que hacen es que le ensucian la mente a los niños y a los adolescentes con muchas basuras. Pues bien, ante esa situación, nosotros decidimos promover que se hiciera una versión gráfica de la historia de las vicisitudes del nacimiento, formación y desarrollo de la nación dominicana. Y en efecto, el texto de Mariñe sirvió y nos ha servido en gran medida. No obstante, en dicho texto hay apreciaciones que no son compartidas por nosotros. Pero bien, ¿qué resulta? La doctora Daisy Molina de Can, con la cual constituimos una institución formalmente declarada de defensora y propagadora del materialismo dialéctico histórico, llamada Luz Más Luz, en honor a las últimas palabras del escritor alemán Goethe, que al morir dijo esas palabras, clamando por luz más luz. Pues bien, la doctora Daisy Molina, en sus inquietudes intelectuales, elaboró un boceto del recorrido histórico con recursos limitados de cómo se fue formando la nación dominicana y los obstáculos, tratando de sujetarse al concepto del materialismo histórico establecido por Marx con toda precisión y que Lenin cita textualmente, refutando a un populista ruso, Mijalovsky, en su obra muy importante para nosotros y para todos los países coloniales, ¿quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra la socialdemocracia? O sea, ¿cómo luchan contra el comunismo? Yo puedo citar el texto, pero no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. ¿Qué resulta? Eso en exposiciones que el movimiento patriótico independiente ha llevado a cabo por todo el país, venciendo la represión y la persecución policiales y gubernamentales de los partidos del sistema, compuesto por burgueses liberales, traidores, lacayos y serviles del imperialismo y de la Iglesia. Eso lo expusimos y lo estamos exponiendo todavía en varios puntos del país. He dicho y subrayo, venciendo la persecución y la calumnia y la diatriba de los traidores, tanto de la falsa izquierda como de la burguesía liberal y de los prohaitianos. Resulta que el texto nosotros se lo facilitamos copia del mismo, el texto básico, a muchos intelectuales y a muchos historiadores, entre comillas. Bien, y ahora tenemos la información de que la Fundación Corripio presenta un viaje a la historia sobre cultura en la República Dominicana. Y aquí aparecen los padres de la historia esta. ¡Qué mueve a risa! Manuel Corripio, Ana Corripio, Raquel Albaje. ¿Sabe Raquel Albaje? Sí, está alfabetizada. Raquel Peña. ¿Sabe Raquel Peña algo que no sea? Sea alcahuete de la Iglesia Católica. La principal enemiga de la nación dominicana. José Luis Corripio, es decir, Pepín Corripio, cabecilla financiero de Opus Dei, alcahuete, cabecilla de la banda de Quiqueya Binacional, y la Milagro Germán, hija de la gente de la CIA, Félix Germán, una verdadera puerca definida intelectualmente. Ahí está otro que se llama José G. Guerrero y otro José A. Corripio. O sea, resulta que los Corripios son ahora los mecenas de la historia de la República Dominicana. Y que a quién escogen para que le hagan las narraciones y le escriba su versión de la historia. El cerdo Juan Daniel Barcárcel, que es un ladronzuelo, ideólogo de el ladrón y estafador de banco Ramoncito Báez Figueroa, que robó tanto como Ramoncito, prácticamente haciendo una hipérbole, porque ese historiador o pseudo historiador es un agente de la CIA, egresada de la Universidad de Nueva York, a la que pertenece la otra agente de la CIA y de la Iglesia, María Filomena González Canalda, y de la que provino Emilio Cordero Michel, un formal agente de la CIA, que junto con Fidelio convencieron al infeliz Manolo Tavares de que se entregara para salvarle la vida a los guerrilleros y la suya. Y efectivamente se la mandaron, lo mandaron a todos a un viaje sin regreso, a rendirle cuenta a San Pedro, conforme el cristianismo, ¿verdad? ¿Y qué resulta? Este Juan Daniel Barcárcel es un farsante de siete suelas. El bosquejo que él da de lo que va a hacer es bien claro. Ahí no aparece la palabra ni el concepto nación, porque es de lo que habla de historia de la República Dominicana, pero al margen del concepto de nación y de la realidad de nación. O sea, es un vocero del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA de Berlín del 1950. ¿A qué concurren a esa universidad y a su interpretación todos los agentes pro-haitianos porque son pro-franceses? Yo quiero decir a este respecto algo que entiendo de muy importancia, aunque quizá la gente común y corriente no le preste la atención debida. Se trata de que de toda Europa, de posguerra, ningún país estuvo tan penetrado y dominado por la CIA como Francia. Eso se puede comprobar en la historia de los días actuales, conociendo que el director de la Revoltaire, Thierry Maizan, a raíz de los escándalos de Sarkozy, y por lo cual el mismo director de la Revoltaire fue apresado, procesado y prohibido que siguiera en su publicación, lo cual no prosperó por mucho tiempo. Pero el crimen de Thierry Maizan fue poner al descubierto cómo, por ejemplo, el Partido Socialista y las formaciones neodegolistas y de todos los presidentes franceses de posguerra eran realmente hechura de la CIA y servían incondicionalmente a la CIA. Y fueron precisamente los llamados intelectuales, escritores y filósofos franceses, como Jean-Paul Sartre, su mujer, lo que precisamente constituyeron la fuente de abastecimiento, los existencialistas, demócratas cristianos y los existencialistas que se llamaban ateos de los sartrianos, lo que nutrieron la fuente logística de las filas del Congreso de la Cultura Anticomunista. Y eso explica por qué precisamente esa universidad, donde todos los que están salen de ahí son pro-haitianos y hacen profesión de fe de la antidominicanidad, en realidad lo que están es postulando los logos y objetivos del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín del 1950, que es la plataforma hasta el día de hoy de la CIA, que se sepa eso bien claro, y por eso ahí no aparece el concepto de nación. Es alrededor de esa plataforma que giraban los leprosos morales del grupo de Bosch, Betancourt, Muñoz Marín, Pepe Figueres, Allá de la Torre, todas esas lacras. Y esto de aquí, como Juan Daniel Valcárcel, y el otro que peor todavía que Juan Daniel Valcárcel, Frank Moya Pons, que es un descendiente directo de Lili, y como tal, Lili fue un producto de el padre Meriño, del alias Arzobispo Meriño, alias, que era un bandido, borrachón, criminal, un verdadero degenerado, dedicado a preñar jamonas de la oligarquía y por tanto a reproducir bastardos iguales que él, con una lista muy larga, en lo que se incluyen los Logroño, se incluyen los Peñavalle, Moscoso y así sucesivamente. ¿Qué resulta? Este descarado de Moya Pons concurre invitado por el clerical Cocolo, cuya fisonomía es la de una hiena de dos patas, Ray Guevara, a dar una supuesta charla en el Tribunal Constitucional sobre los manejos de o las creencias de Juan Pablo Duarte sobre el derecho constitucional. Señores, Juan Pablo Duarte fue un lacayo, es un lacayo, y es tan descarado que Moya Pons presenta y lo dice claramente que fue bajo el gobierno de Meriño que se inició la reivindicación de Duarte como padre de la patria, o sea, el invento. ¿Y qué ofrece como datos y pruebas históricas? Evidencias históricas, como dice María Filomena, o reclama María Filomena. Unos supuestos papelitos que acreditan los grandes ideales constitucionales de ese señor, de ese ícono falso, Juan Pablo Duarte. ¿Quién lo recoge? El marido de la hija del sicario principal equivalente a Johnny Ave de Lili, que es Federico Enríquez y Carvajal, marido de Salomé Ureña, hija del jefe de inteligencia, matón de Lili, Narciso Ureña, porque Salomé Ureña era hija de ese matón. Esa es la historia. Y por esa razón, el gobierno de Lili lo financiaban los Vicini. Y por esa razón se inventan la cuestión de una patria prostituida cuyo hijo tiene tres padres, encabezado por Duarte. Que de hecho, no procreó hijo, porque era un marica. No era de que él era enfermizo, es que era homosexual. Y las razones fortuitas de eso, de esa aberración, la presenta Joaquín Balaguer en el Cristo de la Libertad. O sea, en el Cristo de la Libertad. Porque tampoco existió. Como tampoco existió la Trinitaria. Es un invento de Meriño en su afán de reproducir la historia de la nación dominicana contra la que tanto ha luchado la Iglesia Católica a través del invento de la Santísima Trinidad, que es un adefesio del cristianismo copiado y extraído del paganismo. Pues bien, nosotros aceptamos el reto y esperamos que Juan Daniel Valcárcel no modifique nada ni manipule nada su criterio. Que se atreva a decirlo, porque para él esto no es una nación y por eso no hablan nunca de nación. Obsérvese que en los escritos supuestamente histórico de este grupo de farsantes y estafadores lacayos, anticomunista, la gran ausente de la nación dominicana. Un concepto que riñe, por ejemplo, con que López Medrano, un intelectual criollo de precursores de la dominicanidad, para el año 1816, 17, 18, proclamaba la existencia del Partido del Pueblo Dominicano. recurrió incluso a los comicios municipales que se hacía dentro del orden colonial. Y precisamente, ¿cómo es posible que se quiera decir que con el pacto del 1795 entre Francia y España desapareció la población de la nación que ya estaba madura dentro del orden colonial del Santo Domingo español? Porque, ok, es una nación, se la vendemos a aquel, pero con eso no desaparece el pueblo que es el verbo, la sustancia de esa nación. Y prueba de ello es que en el 1815, López Medrano, reflejado y recogido en la historia de un autor bastante respetable, como es Gustavo Adolfo Mejía Ricard, es quien recoge esos informes de la actividad de López Medrano, inspirada ciertamente en los enciclopedistas franceses, o sea, en la Ilustración francesa. Por tanto, ¿cómo van a decir que Duarte tuvo alguna actividad realmente patriótica? Duarte es el primer golpista que hay en la historia dominicana. Duélale a quien le duela. No es creador de la nacionalidad, porque la nacionalidad la crea la Constitución. Y la Constitución del 1844 no la propicia Duarte, ni la ampara Duarte. Es Santana. Son, por tanto, mentiras que tienen que avalarla con métodos antihistóricos de falacias, que es lo que hace Moyapón. Y lo grande es que Ray Guevara, como un canalla, cocolo haitiano, perdón, cocolo católico, porque es lo mismo católico que haitiano, por eso me confundí, dice que una grandeza Duarte. Todos los traidores al país hablan y le rinden culto a Duarte, porque saben que fue un traidor. Santana sí hizo cosas malas, pero también hizo cosas buenas, como fue derrotar tantas veces a las tropas haitianas. Como no tener piedad de traidores como los hermanos Puello y Francisco Rosario Sánchez. Como no tener piedad de María Trinidad Sánchez por agente de la iglesia. Y efectivamente le aplicó los postulados y los artículos de la Constitución. La impunidad viene precisamente del hecho de que las leyes se hacen y no se le aplican a las élites, que era lo que pretendían reivindicar los Sánchez. Si bien Santana cometió el error, que era un error común, de anexar el país a España, porque entendía que si lo anexaba a Francia, Francia le entregaba esto a los haitianos. Y por esa razón era que el mismo Duarte y el mismo Sánchez abogaban por la anexión a Francia, no a España. La idea independiente, supuestamente independentista de Duarte, se van a casa del carajo con su declaración de que su ideal eran los fueros y libertades de Cataluña, que una plataforma colonialista contra la cual todavía se levanta el pueblo de Cataluña en España, o la nación de Cataluña. Si estos pseudohistoriadores se respetaran a través de la comparación y ese ejemplo, pudieran corregirse, pero están vendidos, son mercenarios, son carroñas intelectuales. Y yo creo que lo que va a hacer Pepín Corripio es precisamente la manipulación del proceso histórico. Y para eso recluta a un mercenario como Juan Daniel Balcarce. Es cuanto. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.